que trabajar. El cristiano es alguien que trabaja. Y en el texto hoy vamos a responder varias preguntas importantes sobre el tema del trabajo. La primera es, ¿quiere Dios que yo prospere? Es una importante pregunta, ¿verdad? ¿Quiere Dios que yo prospere? ¿Es malo prosperar o es bueno prosperar? Ah, vamos a ver eso. Otra pregunta es, ¿debe ser un trabajador honesto y honrado aun cuando su jefe es áspero y desconsiderado con él? ¿Debe un trabajador ser honesto y honrado aun cuando su jefe es áspero y desconsiderado con él? Vamos a verlo. Otra pregunta que vamos a responder esta noche es, ¿cómo influye mi presencia en mi lugar de trabajo? ¿Cómo influye mi presencia en mi lugar de trabajo, cierto? Vamos a responder esas preguntas y tal vez muchas otras de las que usted tenga interrogantes. Y vamos a hacerlo descubriendo algunos detalles importantes en esta historia, hermano. El primer detalle que usted encuentra allí es el deseo de prosperar, cierto. Dice la escritura que después de que nació José, recuerda, el último hijo que Raquel le da a Jacob, el último y el único hasta ahora que le puede dar su amada Raquel, Jacob decide que debe partir de nuevo a Canaán. No vaya a olvidar que Jacob está allí en Harán, en las tierras orientales, huyendo de Esaú, porque él lo había timado, él lo había estafado. Él lo había robado, amén. Y salió corriendo. Ahora, 14 años después, quiere regresar a Canaán. ¿Por qué quiere regresar a Canaán? Sí. La primera respuesta a esa pregunta es, porque Dios se lo dijo. Si usted lee el capítulo 31, el verso 1 al 10, se va a dar cuenta que en el capítulo 30 tenemos la historia, pues, terrenal. Pero en el capítulo 31, versículo 1 al 10, tenemos la historia celestial. La misma historia, pero contada desde el punto de vista celestial. Sí. Se va a dar cuenta allí, por ejemplo, en el capítulo 31, versículo 3, que Jacob va a regresar a Canaán porque Dios le dice que debe regresar a Canaán. Dios le ordena que regrese a Canaán. Capítulo 31, verso 3 dice: también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. ¿Ah? Entonces la primera respuesta es, ¿por qué regresa ahora en este preciso momento Jacob a Canaán? Regresa porque Dios le dijo que regresara. Pero en segundo lugar, analizando el texto, usted se da cuenta que él quiere regresar porque él quiere prosperar. Fíjese que él ha trabajado 14 años y tal parece que lo único que tiene es a Lea, a Raquel, a Zilpa, a Bilha y la recua de niños, ¿verdad? Parece ser que es lo único que tiene. Y tal vez él piensa, además de la orden que Dios le da, tal vez él piensa, bueno, en Canaán soy heredero de... ¿Se acuerda cuán rico era Isaac? Era riquísimo y recuerde que ahora él tenía el derecho del primogénito y todo eso. Entonces, de pronto él dice, no, yo voy a regresar allá y allá estoy lleno de plata, estoy lleno de ganado, de dinero, mi padre es riquísimo. Ahora, ¿de dónde saca uno eso? Vea el versículo 30 del capítulo 30 ahora. Lo que le dice Jacob a Labán, le dice, porque poco tenía antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? ¿Nota la pregunta? Es una pregunta retórica, ¿cierto? Él está diciendo, yo he trabajado para usted, usted se ha enriquecido, pero yo no tengo nada. Ahora yo quiero empezar a trabajar para mi casa, para tener algo mío. Y por eso, muy probablemente por eso, quiere regresar a Canaán. Porque sabe que allá va a tener prosperidad. Amén. Entonces notemos en Jacob ese deseo de prosperar que tiene, ese deseo de trabajar por su casa, ese deseo de tener algo para él, para sus dos esposas, para sus hijos. ¿Ese deseo es malo o es bueno? Ese deseo es bueno. ¿Cierto que sí? A ver, ¿qué ha pasado? Que usted sabe que le ha hablado mucho a usted sobre la teología de la prosperidad, ¿verdad? Entonces, la teología de la prosperidad, en pocas palabras, reduce el evangelio a que Dios quiere hacerte rico. ¿Cierto? Y te quiere hacer rico, te quiere tener sano, te quiere cumplir todos tus sueños, sin ningún problema ni nada, ¿verdad? Ahora, esa teología ha hecho muchísimo daño a la iglesia. Muchísimo daño a la iglesia. Usted ve solo si usted prende una emisora, prende un canal, usted va a cualquier iglesia y ese es el mensaje, ¿verdad? Dios quiere hacerte millonario, Dios quiere sanarte todas tus enfermedades, Dios quiere cumplirte todos tus sueños, de Dios, y eso, ese es el mensaje. Entonces, cuando uno descubre, uno se da cuenta que eso no es así, o que esa es una media verdad, una verdad camuflada, porque es el mensaje que llena iglesias, que hace crecer una iglesia. Entonces uno le toma cierto resquemor al tema de la prosperidad. Y entonces puede ser que algún cristiano piense que no, que Dios no quiere prosperarnos. Y que Dios no quiere bendecirnos económicamente. Y eso es un extremo. Un extremo es decir que el evangelio es solo eso. Y vivir en pos de eso. Y haciendo sus pactos y sus siembras. Y todo. Y sus pisar la palabra. Todo eso que hacen, ¿verdad que sí? Pero otro extremo es decirle al cristiano que Dios no quiere prosperarlo. Y que Dios lo quiere pobre y miserable. Y que nunca sueñe. Y que nunca tenga expectativas de algo mejor para él y su familia. Porque eso es otro extremo, que tampoco es verdad, hermano. Yo creo, le voy a decir, yo creo, no soy predicador de la prosperidad, no creo en la teología de la prosperidad, pero yo creo que Dios quiere prosperar a sus hijos, que Dios quiere bendecir a sus hijos. Amén. Yo quiero que usted diga más fuerte ese amén. Pero entonces le voy a repetir lo que dije, para darle otra oportunidad. ¿Oyó? Yo creo que Dios quiere prosperar a sus hijos. ¡Amén! Eso es. Dios quiere hacerlo. Oyó, hermano. Oyó. ¿Cuál es el problema con eso? Dios quiere prosperarme, pero no quiere que yo me vuelva como Labán, que era un avaro, explotador, egoísta. ¿Eh? Eso es lo que Dios no quiere. Pero, ¿Dios quiere prosperarme? Sí, ahorita hablamos un pasaje para que vea que sí. Dios quiere multiplicar lo que tengo. Pero lo que Él no quiere es que en ese proceso yo me vuelva un ente tras la plata. Que el dinero se me vuelva un ídolo. Y que yo me vuelva avaro, egoísta, explotador por llegar a tener plata. Que me olvide de Dios, de su ministerio, por llegar a tener plata. Eso no es lo que Dios quiere. En cambio, si cuando Dios me quiere prosperar y el propósito por el cual Él me quiere prosperar es porque Él me quiere dar la oportunidad de que yo sea generoso. ¿Oyó? Así que usted puede aspirar a una casa mejor, claro que sí. Usted puede aspirar a un vehículo. Ojalá de cuatro ruedas. No de dos, esos son peligrosos. Usted puede aspirar a un negocio. Usted puede aspirar con la certeza de que Dios quiere bendecirme. De que Dios quiere prosperarme. ¿Cierto? Ahí está el querer de Dios. Mire este pasaje maravilloso en 2 los Corintios, capítulo 9, verso 10 y 11. Lo va a subrayar porque es el texto que dice que Dios quiere prosperarlo. Lo que Dios no quiere es un avaro, es un egoísta, es un explotador. Lo que Dios no quiere es un tacaño, ¿verdad? Pero Dios sí quiere prosperarnos. 2 Corintios capítulo 9, verso 10 y 11. Bueno, mire desde el 8 y léalo despacio y subráyelo. Por si usted cree que Dios lo quiere pobre toda la vida ahí mendigando detrás de la vaca y eso, no. Y poderoso es Dios, dice el verso 8, para hacer que abunde, subraye abunde, abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre Note, siempre, en todas las cosas, siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dígame si eso no es prosperidad. Dios quiere que siempre, siempre, en todas las cosas, usted tenga lo suficiente. ¿Pero para qué lo quiere? Para que usted sea generoso. ¿Ok? Luego cita un texto de la ley, del Antiguo Testamento, como está escrito. Esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ese es un texto que habla de la generosidad. Y luego dice, y el que suministra semilla al que siembra. Dios es el que me da las semillas. ¿Cierto? Las semillas. Para que yo las siembre. Dios, dice ahí, es el que le da el pan al que come. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Dice, Él proveerá y multiplicará, subraye multiplicar ahí, y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué era la sementera? ¿Usted sabe que la sementera no es semes? ¿Oyó? No. ¿Qué es la sementera? La sementera es donde guardaban las semillas. Y él está diciendo que Dios va a proveer a ese lugar y que va a multiplicar las semillas en ese lugar. Dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Está comprendiendo? Entonces, ¿por qué a veces Dios no me prospera? Pues porque sabe que yo me voy a volver un avaro, un egoísta, un tacaño, un miserable, un explotador. Si me llega a dar. Por eso, al igual que con Jacob, Dios primero tiene que trabajar en mi corazón para darme y para que cuando Él me dé yo no me enloquezca. ¿Sí o no? ¿No se alegra de saber eso? Dios quiere proveer, dígale al de lado, Dios quiere proveerle, Dios quiere multiplicarle, Dios quiere que abunde, diga, Dios quiere que abunde, dígale. Dígale, Dios quiere que siempre tenga todo lo suficiente. Dígale, dígale, dígale. Entonces, note ese primer detalle. Ya usted sabe, Dios quiere prosperarme. No es malo prosperar, no es malo aspirar, no es malo desear, no es malo luchar por tener cosas. No es malo. Lo que es malo es volver es un ídolo. Y hacer de eso el centro del evangelio. Es el primer detalle. El deseo de prosperar. ¿Cuándo tendré yo algo para mí? Dice Jacob. Ya trabajé para ti. Tú me has hecho rico a mis cosillas. Ahora yo quiero lograr algo para mí. En segundo lugar. El segundo detalle. Aquí es la honestidad de su trabajo. Y este sí que es un detalle importante aquí. Porque varias veces en el texto nos habla de la honestidad y la honradez con la que le trabajó Jacob a Labán. Y este detalle llama la atención porque solo recuerde qué es lo que quiere decir el nombre Jacob. Nótelo. Pero mire el verso 26 en Génesis 30. Génesis 30, 26 dice, dame mis mujeres y a mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir. Pues tú sabes los servicios que te he hecho. ¿Qué le está diciendo con esas últimas palabras? Tú sabes los servicios que te he hecho. Tú sabes cómo he trabajado para ti. O sea, tú sabes que he sido honrado. Tú sabes que he sido honesto. Tú sabes que te he trabajado bien. ¿Cierto? Verso 26. Ahora lea el 29, dice. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido. Tú sabes cómo te he servido. Tú sabes cómo he trabajado para ti. Tú sabes que lo he hecho con esfuerzo, con dedicación. Tú sabes que he sido honrado contigo, ¿verdad? Luego mire lo que dice el 33. Dice, así responderá por mí mi honradez mañana. Mi honradez mañana. Y lo dice, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuese pintada ni manchada de las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Pero él dice, pero no voy a robarte. Las ovejas serán las que son. Y entonces voy a portarme con honradez. Todo eso se lo dice a Labán. Y luego capítulo 31, verso 6, se lo dice a Lea y a Raquel. Porque cuando él va a partir para Canaán, él llama a Lea y a Raquel como para pedirle consejo. a sus esposas, ¿sí? Y el verso 6 dice: vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro, ¿a vuestro qué? Padre, ¿verdad? Y ahora mire lo que le dice: y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Él le dice: ustedes dos saben cómo le serví a su papá. Y con todas mis fuerzas lo hice. Con empeño serví a su papá. A pesar de que él me ha engañado 10 veces. 10 veces ahí quiere decir muchísimas veces. Y él explica cómo lo engañó, ¿no? En ese proceso de las ovejas. Parece ser que el primer acuerdo que hicieron, luego Labán, cuando Labán vio que a Jacob le estaba yendo bien, Labán rompió y dijo: no, ese negocio así no me sirve, no, señor. Solo las que salgan manchaditas. Y Jacob decía: bueno. Y empezaron a salir todas las ovejas manchadas. Y cuando él veía que pasaba eso, dijo: ay, no, ese negocio así no me sirve. Entonces que salen las rayadas, solo las rayadas quedan para usted. Y Jacob decía: bueno, está bien, solo las rayadas. Y empezaron a salir rayadas. Y así hizo y deshizo en todo el proceso. ¿Se fija? Pero yo quiero llamarle la atención primero en eso. Recuerde quién era Jacob. Recuerde la historia, trate de recordar todo lo que ya hemos estudiado de Jacob. Recuerde quién era Jacob. ¿Cómo fue oportunista que por el plato de lenteja le quitó la primogenitura? Luego fue y le robó la bendición a Esaú. Luego, y le tocó salir corriendo. ¡Tramposo, engañador, mentiroso! Si algo no era Jacob, era honesto y honrado. Pero Dios lo metió en el proceso. 14 años. Ahí en el proceso. Y ahora vemos en él visos de honradez y de honestidad. ¿Sí o no? Así hace Dios con nosotros. Mire, esos son los procesos de Dios. Y por lo general los procesos de Dios no duran meses ni días. Duran años. Años. Y uno dice: y bueno, ¿y cuándo será? ¿Cuándo será que esto se acaba? ¿Cierto que sí? ¿Recuerda a Moisés? 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, y otros, sí fueron, ¿cierto? Sí, no sé, sí. Y otros 40 con los israelitas por el desierto. ¡Qué trato! ¡Qué formación! Pero recuerde que luego la Biblia dice ahí que Moisés era el hombre más manso de la tierra, el mismo que había matado al egipcio. Y ahora la Biblia dice que él era el hombre más manso de la tierra. ¿Eh? ¿Está entendiendo? Más manso. Lo mismo le pasó a Jacob. Ah, muy ladroncito, sí. Muy engañadorcito usted, muy tramposito usted. Deje verá. Y lo llevó allá y lo puso a trato con uno peor que él. A trato. A trato limpio con uno peor que él. Que lo engañó, lo estafó, lo explotó. Y tal parece que a estas alturas del partido Jacob está aprendiendo la lección. Es mejor ser honesto. Es mejor ser honrado. Aun cuando mi jefe Labán sea una lacra conmigo. ¿Está entendiendo? Porque uno por lo general se porta bien con los jefes, con los jefes que se lo merecen. Si mi jefe se porta bien, yo le colaboro. Yo le ayudo a mi jefe. Pero si mi jefe es malo conmigo, nada, taca burro. Porque eso no es así. Uno tiene que sembrar para recoger. Porque la Biblia dice, y hablan en lenguas y todo ahí. ¿Sí? ¿Ah? Pero note que Jacob le dice a Lea y a Raquel: ustedes saben cómo le he servido a su papá, a pesar de que él solo ha hecho engañarme. ¿Cierto que sí? Amén. Ahora, ¿por qué yo tengo que ser honesto y honrado en la manera como me gano la vida? ¿Por qué tengo que ser honesto y honrado aún cuando mis jefes no sean buenos conmigo? Número uno, porque es lo que le agrada a Dios. ¿Ya? Eso no le agradará mucho a usted, pero a Dios sí, y usted vive para Dios. ¿Cierto? Ahora, en segundo lugar, porque por lo general, no sé si usted lo ha notado, por lo general, cuando uno actúa bien, le va bien. Esa regla tiene sus excepciones, ¿cierto? Por eso le digo que por lo general, siempre que usted actúa bien, le va bien. Por eso hay que ser honesto en lo que hacemos y honrados en lo que hacemos para ganarnos la vida. En nuestro trabajo tenemos que ser así. Por eso, porque por lo general, cuando hacemos bien las cosas, nos va también, ¿qué? Bien. Porque a veces uno lo hace bien, pero le va mal. Y uno se apresura y uno juzga. Pero yo quiero dar un consejo esta noche. No juzgue hasta que la historia no termine. No se apresure a emitir juicios hasta que la historia no termine, porque Dios sabe lo que hace. Cuando usted se porte bien, y aun cuando se porte bien las cosas le salgan mal, no se apresure. ¿Cuántos vieron Karate Kid? Daniel LaRusso. ¿Cuántos vieron Karate Kid? Daniel LaRusso. Sí, es Daniel LaRusso, ¿verdad? El que hace. Usted ve que al comienzo de la película, el muchacho le dice al viejito, al que le enseña a pelear karate y tal, ¿no? Y entonces él dice que sí, que le va a enseñar. ¿Y qué hace? ¿Usted se acuerda de la película? Va y los manda a lavar un carro primero. Ahí hágale, todo el día. Lave carros. Luego lo pone a pintar una cerca. Entonces, ¿sí o no? Todo el día. Y bueno, lo pone a hacer cosas así. Y entonces el muchacho se enoja todo y dice, no, yo lo que quiero es aprender a pelear para que nadie más me moleste y eso. Y ya quiere renunciar. Porque él no entiende lo que el viejito está haciendo. Cuando en un momento de la película, el tipo le tira un golpe así, y el otro hace así, cuando, como si estuviera pintando la cerca. Y ahí él entiende qué es lo que han estado haciendo con él. Y lo mismo sucede en los tratos de Dios con nosotros. A veces nosotros decimos, voy a hacer lo que dice la Biblia, me voy a portar bien, voy a ser honesto, pero empiezo a ser honesto y me empieza a ir mal, y entonces yo empiezo a apresurarme y a prejuzgar. Si ve Dios, entonces ¿cuál es el cuento aquí? Se supone que si me porto bien, me tiene que ir bien. Y Dios dice, no te apresures, la historia no termina todavía, deje que la historia termine. Igual pasa cuando usted ve que hay gente que hace mal y le va bien. ¿Sí ha visto esa plaga? Hacen mal y le va pero bien, y entonces el cristiano envidioso inmaduro empieza, ay, pero ¿por qué a mi tío que es fornicario y toma harto, eso sí, cualquier negocio que hace le sale, y a mí no? Y yo ayuné, lloré, yo busqué, yo fui honesto y yo planeé bien. ¿Ah? Usted tiene que actuar bien, con honestidad, con honradez en lo que hace para ganarse la vida, porque es lo que agrada a Dios en primer lugar, y en segundo lugar porque por lo general, si usted actúa bien, le va a ir bien en la vida. Ahora, eso lo enseñó el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro lo enseñó también. Mire Colosenses capítulo 3 verso 22 al 25. Colosenses 3 22 al 25 dice ahí, siervos, o sea, esclavos, trabajadores, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¿En cuántas cosas hay que obedecer a los amos terrenales? Al jefe personal, ¿en qué hay que obedecerlo? En ¿En qué hay que obedecer al supervisor? ¿En qué hay que obedecer? ¿En qué? ¿En qué? ¿Al que está por encima de nosotros en la empresa? ¿En qué hay que obedecerlo? Por eso yo soy independiente, dicen algunos. Yo no obedezco a nadie, a mí. Sí. Eso que lo anden mandando a uno, no, eso es del diablo. Obedecer a vuestros jefes terrenales, ¿qué? En todo, número uno. Luego dice, no sirviendo al ojo. O sea, ¿qué quiere decir eso? No solo cuando ellos están presentes, sino también cuando están ausentes. Porque por lo general eso es lo que hace el mal trabajador. El mal trabajador se porta bien mientras lo están fiscalizando. Sí le conté yo lo que pasó en un colegio, allá donde todos los chinos se portaban mal. Y les pusieron una cámara ahí, en el salón. Y desde que pusieron la cámara, todo el mundo. Vamos a ver que la cámara no servía. Tenían una cámara ahí y un cable así metido entre el cielo raso, y todos creían que lo estaban mirando y se portaban bien porque creían que lo estaban mirando. Para que lo haga en su trabajo, en su empresa, ya ponga una cámara ahí que no sirva y verá que todos los empleados, porque el mal empleado, el mal estudiante, sirve al ojo, es decir, cuando lo están mirando. Apenas el jefe se va, ese viejo tonto ahí que, ay, no, ¿qué? Sí, saque el parqués. Ahí se va jugando parqués en el trabajo. ¿Se ríen del chiste o porque lo han hecho? Porque el chiste fue malísimo, eso no era para reírse, eso. ¿Ah? ¿Ah? Entonces dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, dice ahí, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, su jefe es Dios. Amén. Ese es su jefe. Hay gente que tiene negocios y pone ahí un retrero, dice, este negocio es de Dios, yo solo lo administro. Pero es de Dios cuando me conviene. Porque cuando no me conviene, soy deshonesto, no soy honrado, entonces soy un mal administrador. ¿Cierto que sí, hermanos? ¿Dicen amén o no? Si le quema, sóplese. Su jefe es Dios. Su patrón es Dios. Él es la cámara que sí sirve y que siempre lo está mirando. Allá en su trabajo, el Señor lo está mirando. Y si usted es independiente, usted tiene que responderle a Dios por ese negocio que Él le dio, con más veras. ¿Cierto que sí? Y luego dice, mire lo que le vengo diciendo, verso 24 y 25. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá en pago la injusticia que haga, que no haya excepción de personas. Si te portas mal, te va mal, dice aquí. Pero si te portas bien, recibirás la recompensa de Dios, porque es a Cristo el que sirves en tu trabajo. Es para Dios lo que haces en tu trabajo. ¿Amén? Por ejemplo, si usted hace jaulas para pájaros, usted tiene que hacerla como si el Señor fuera a meter ahí su pajarito preferido. Que quede bien. ¿Amén? Que si usted arregla carros, cada carro que llegue es el carro de Jesús. ¿Cómo arreglaría usted? Llega Jesús en el carro, se baja. ¿Jesús? ¡Ay, Señor, viniste a mi taller! ¡Ay, Señor! Entonces usted coge y le arregla una cosa, pero le daña otra para que vuelva Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? ¿Sí o no? ¿Eso no? En cambio usted dice, no, como es para Jesús, lo voy a hacer bien. Pero usted dirá, bueno, ¿y dónde dice que así mi jefe se porte mal conmigo, yo me tengo que portar bien? Bueno, eso lo dijo el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2.18. Primera de Pedro 2.18. Dice, criados, ahí dice, esclavos, trabajadores, estad sometidos, sometidos, con todo respeto. Al jefe hay que respetarlo. Ahí es que estar sometido al jefe. Hay que respetarlo, dice, a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Tiene usted un jefe que... usted se va pensando en él por toda la autopista? Ahora voy a llegar y voy a ver el carje viejo. Uy, que me hace, que me deshace, que me dice, que me, y tal. Y el Señor le dice, no, tienes que someterte con respeto a él. ¿Le gusta eso? Y así no le gusta, no importa. Debe hacerlo. Porque es la voluntad de Dios. Si le quema, sóplese. Entonces aquí hay dos, mire. El primer detalle, el deseo de prosperar. Prosperar no es malo. Qué bueno que la iglesia sea emprendedora. ¿Oyó? Número dos, la honestidad del trabajo. Usted tiene que ser honesto en la manera como trabaja, honrado en la manera como trabaja. Honesto y honrado en lo que se gana la vida. Porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, en último lugar, otro detalle importante aquí es la bendición de su presencia. Sí. Verso 27 de Génesis 30. Verso 27 de Génesis 30. Aquí le voy a hablar de algo. Y le voy a contar algo que yo noto que a mí me pasa. No me pasa siempre, pero me pasa algunas veces. 30:27 dice. Y Labán le respondió. Hallé yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Qué tremendo es eso. Verso 30, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, le dice Jacob. Y ahora, bueno, hasta ahí. Con mi llegada. O sea, Labán dice, no te vayas, quédate, porque es que si yo he prosperado como ha sido por ti, lo he experimentado, ya lo voy a explicar una cosa de eso. Y luego Jacob lo reconoce y le dice, porque fue por mi llegada, desde que yo llegué aquí, que Dios empezó a prosperar. Amén. Ahora, ¿por qué sucedía eso? Capítulo 31, verso 5, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. O sea, Jacob sabe que Dios está con él. ¿Cierto? Y es esa presencia, esa gracia de Dios en él, la que ha hecho que Labán se ha prosperado a pesar de él. Porque ese viejo Labán era esos viejos ávaros, tacaños, explotadores. Pero Dios lo bendijo, no por Labán, sino porque Jacob estaba ahí. Esa es la bendición de su presencia, la bendición de un hijo de Dios allí. La NBI, o sea, la Nueva Versión Internacional, traduce el versículo 27, cuando él le dice ahí, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa, la NBI lo traduce, he sabido por adivinación. O sea que ese viejo Labán era hasta brujo. Le gustaba ir allá donde los brujos, donde el medium bobo ese que... ¿sí? A que le leyeran el tabaco, los calzones, las medias, le leían todo, hermano. Qué gente tan taruga que va a que le lean, ¿ah? Abra la boca, ¿ah? Las muelas dicen que... Hay gente taruga, hermano. Entonces se fue a consultar al brujo. Y el método fue errado. Pero el brujo le dijo una verdad. O sea, el método fue errado, pero era una verdad. Sí, Labán tenía, había sido prosperado, era porque Jacob estaba allí. Ahora, ¿eso pasó otras veces en la historia bíblica? Claro, hermano. ¿Recuerda a José? Llegó a la casa de Potifar y Potifar vio que en todo lo que José hacía le iba bien. Y por eso lo puso allá de sirviente y esas cosas. Todo lo que sobre lo que José ponía la mano se multiplicaba. Eso era como Midas. ¿Se acuerda de Midas? ¿Se ha leído Midas o solo lee el Kama Sutra usted? Midas es la historia de que todo lo que tocaba se volvía ¿qué? Oro. Uy, hay cantidad de estos hombres de pastores que quisieran que fueran ser Midas, oye. No. Esas mega iglesias que pacta, pacta, pacta, siembra, siembra, Ministerio de Agricultura, ¿sí? Ellos quisieran ser Midas. Que tocaran el bajo y se volviera oro. ¡Oh, oro! Pero no. A José sí. Todo lo que hacía le iba bien. Lo mismo a Jacob, ¿verdad? Jacob se ponía a trabajar y lo que hacía le iba bien. Note que este es el mismo principio que opera en 1 Corintios 7:13. Quiero que vaya allí. 1 Corintios 7:13. No sé si alguna vez lo ha leído. Espero que sí, que muchas veces. 7, 13 al 14. Cuando habla de por qué una esposa no debe separarse de su esposo. Y viceversa. ¿Por qué? ¿Por qué una esposa cristiana no debe separarse de su esposo inconverso? Y el esposo cristiano no debería separarse de su esposa inconversa. Y dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué quiere decir eso? Hay algunas interpretaciones, pero el principio es el mismo, ¿verdad? Hay un cristiano en esa casa, ese cristiano en esa casa es una bendición. Muchas de las buenas cosas que suceden en esa casa no pasan ni por el esposo inconverso, ni por los hijos inconversos, sino por el cristiano que vive en esa casa. Porque a través de ese cristiano, Dios bendice ese hogar. ¿Le gusta la idea? Ese es el principio que opera ahí. No quiere decir, y eso sí hay que decirlo, que por ser la esposa cristiana, ya el esposo es salvo. Así no sea cristiano. No, no, no. No, no, no. Igual los hijos. No, no, no. Lo que quiere decir es que es la bendición de un hijo de Dios en algún lugar. ¿No le ha pasado a usted? A mí me pasa. Que usted entra a un lugar y eso está vacío. Y cuando usted mira así, después de un tiempo, unos minutos, usted está lleno. Y le dice el dueño, ¡ahí tiene buena espalda! Sí. No me pasa siempre, pero muchas veces yo noto que eso me pasa. Y varias veces los dueños me han dicho, ¡ahí tiene buena espalda! Y yo, sí, si tú supieras mi... Sí. Y eso que no me has visto en bikini. Sí. Si quieres me quito el saco para que veas mi espalda. No, no. ¿Pero le han dicho alguna vez eso? No, hermano, ¿pero qué pasa? ¿Dónde está la bendición? Como que usted llega antes, se espantan todos los clientes. Como el cristiano que tenía fama de que no le gustaba a la gente que fuera a orar por los enfermos porque se morían. Enfermo por el que oraba se moría, si tuviera gripa, hermano. Oh, hermano, se le agravó la gripa de un momento a otro después de que usted fue a orar por él y se murió. Uy, no hay poder en Cristo, hermano. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Mire, usted es una bendición donde esté. Y muchas cosas pasan en su trabajo, en su casa. No por nadie en esa empresa, no por nadie en esa casa, sino solo por usted. Porque usted es un hijo de Dios y a través de usted Dios bendice. las personas. ¿Cierto? Por decirlo de alguna manera, usted tiene como un imán. Usted tiene, por decirlo de alguna manera, discúlpeme la expresión, usted tiene como buena vibra. Dicen los muchachos, uy, tiene vibra el man. Sí. Tiene buena vibra. ¿Cierto? Usted es un hijo de Dios, lo que se supone que pase es que sobre todo lo que usted ponga la mano, eso florezca, prospere, salga adelante, hermano. Este año, ya son las 8:30, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Paramos? Ya, con esta, y me despido. Oiga, hermano, cuando el año pasado teníamos los niños en la fundación y habíamos dicho, no, para el año que viene esto va a ser una bendición y tal, bueno, y viene aquí esta gente al lado, pim, ponen aquí al lado la competencia. Entonces yo alcancé a preocuparme, pero luego me acordé que yo era cristiano y que Dios estaba conmigo. Entonces dije, no, nada, vamos a meterle. Vayan a averiguar cuánto van a cobrar. Hicimos inteligencia, hermano. Hicimos inteligencia, claro, hay que ser inteligencia. Me oyen. El vecino, el asunto ahí. Y dijimos, bueno, ya sabemos cuánto. Ahora nosotros vamos a cobrar menos. Porque esa es la filosofía de la fundación, ha sido siempre esa. Tener un lugar asequible a todas las personas, porque es un servicio a la comunidad. Hermano, tenemos 50 niños allá. Y eso hubiéramos podido tener 80 si quisiéramos. Pero es que aquí no caben. La gente viene, toca, pregunta. No, ya no hay cupo. No, ya no hay cupo. No, ya no podemos recibir. No, ya no hay cupo. Ya no hay cupo. ¿Cierto? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no es con fuerza, es con el Espíritu Santo. Amén. Y Dios está con nosotros. Y ahí estamos funcionando. Y si Dios quiere el año que viene ponemos colegio. O yo. Porque supone que así sea el creyente. Donde pone la mano, ¿eso qué? Florezca. Si usted pone la mano y se marchita, algo pasa con usted. Si usted llega a un negocio y todo el mundo empieza a salirse, báñese o haga algo, hermano. ¿Sí? Algo le pasa. Porque el cristiano donde llega es una bendición, porque es un hijo de Dios a través del cual fluye la gracia y la bendición del Señor. Entonces oremos a Dios. Padre, te damos alabanza esta noche.